pasando. No besamos, no abrazamos, no inspiramos alegremente. Cuando en eso vino el novio y me dijo de repente: ¿qué pasa, hermano? Ay, qué susto pasé yo. La novia casi se murió de vergüenza y de miedo. Me dijo: no pierda tiempo, anda, ve, vuélale al cuello. Y como le volaba yo, si era más grande. Eso me pasa, mi hermano, por enamorar mujeres ajenas. Jamás vuelvo a hacerlo, hombre. Yo pensé salir huyendo, pero entonces no. Sirve de experiencia ese caso.